ciega razón no ve nada, solo ruina y miseria. ¿Qué ha sido de todas mis creencias? Gabón, buenas tardes, buenas noches, bonsoir et bienvenue à Oulala Musique. Estáis en la Irola Iratia en el 107.5. o en el www.sindominio.net/irola, o nos has descargado en el archive.org. Pues hoy es Urala Sufris Maracas. Pues un grupo francés que hemos descubierto este verano. Joven por su formación, pero mayorcitos por sus edades. Y pues nos ha gustado mucho y pues eso, luego estaremos con uno del grupo, Vince, al teléfono, que nos contara, nos explicara un poco todo este grupo. Pero quería empezar con un tema, pues, la verdad, no de ellos, pero de la Rue Quetanou, que es un grupo que les hizo ver como el primer escenario, ¿no? La primera escena que hicieron como Sufris Maracas fue con la Rue Quetanou. Entonces queríamos pasar un tema del próximo disco que saldrá de la Rue Quetanou y se llama Allons Voir, vamos a ver, y luego presentamos a Sufris. Allons voir puisqu'elle nous réclame. Allons voir ce que demande la foule. Veut-elle qu'on lui rachète son âme? Ou veut-elle qu'on la défoule? Allons voir puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt. Allons voir qui tire les ficelles. Est-ce bien ce que l'on croit? Est-ce les haillons ou la dentelle? Est-ce le roi de je ne sais quoi? Est-ce le ventre ou la cervelle? Est-ce la population d'en bas? Allons voir puisqu'on nous rappelle. Allons voir puisqu'on y croit. L'enfer qui brûle le ciel, c'est arrivé quelquefois. La route, sans revenir sur nos pas, pendant que le dos se voûte, dans le torse, le cœur se bat, et déjà ça fait scandale, et encore ça fait longtemps que l'on incarne le mal, ou le remède, ça dépend. Nous les anges qu'on envoie au diable, nous les démons qu'on attend, nous sommes indispensables, comme le doute au jugement. Puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt, allons voir qui tire les ficelles. Est-ce bien ce que l'on croit? Pues eso es, será el nuevo de la Rue Quetanou. Y pues eso, nosotros vamos a enseñaros un, hablar un poco del disco de Sufris Maracas, ¿no? Y quién son, qué es, ¿no? Pues ya que Sufris es una, es una palabra que se ha transformado un poco. Y eran los obreros argelinos venidos para trabajar en Francia, en la ciudad, en mitad del siglo XX, ¿no? Hombres azules peinados de un casco de obras, viviendo el recuerdo de su tierra natal. Y el término eso se transformó en sinónimo de soltero. Y pues eso han hecho, pues el primer disco hace poco, en 2007 empezaron tocando en las calles y pues luego empezaron de poco a poco a llegar a escenarios y al final pues eso, a grabar el disco que se llama Prison Dorée, cárcel dorada. Y que hay un tema que vamos a poner para presentar este disco ahora. Y hemos hecho una traducción del tema que dice eso, que se llama del mismo nombre, cárcel dorada. Y a ver si la sacamos luego. Vamos a sacar primero. No es esta que tenemos traducida a porte de a mano, que es otra. Pero vamos con el tema de cárcel dorada. Sur dédicace à Julio. Comme liberté, moi construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière, il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire sèche dans tes cités. Pour moi musique toujours raison, musique donner maison, musique toujours donner manger. Et toi musique qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique qu'est-ce que t'en fais? Moi faire musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans la bière qui taillit, laisser la santé. Pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Musique n'a pas de prix, musique connecte les esprits, musique pimente l'existence. Et ta musique prison dorée, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir patron sur la tête. Et le chemin vagabondé, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi vivre musique comme liberté. Thank you. Esa era Cárcel Dorada, del mismo nombre que el disco de Sufris Maracas, Prison Doré. Y eso, ¿no? Una música con ritmos que van eso de la canción francesa al souk, a la rumba congolesa. Y pues con letras que dicen de la poesía de la insumisión. Y sigue diciendo Nula la musique, la irora irratia. Y vamos a poner otro temita y con la traducción de esta, del tema que se llama Gamin. Un chaval. Y dice eso: si sabías de dónde venía, no me hablarías para nada. Dejarías tu kepi, me desatarías las manos, me dejarías en paz. Por lo menos hasta pasado mañana. Me dejarías vivir aquí porque tú también eres un chaval. Pero eres un madero, triste representante de la fuerza pública. Si sabías de dónde venía, me preguntarías si estoy bien. Me darías un desayuno, me desatarías las manos. Me dejarías en paz, por lo menos hasta el próximo verano. Me dejarías vivir aquí porque tú también eres un chaval. Pero eres un madero, triste representante de la fuerza pública. Pero eres un madero. Dos bandidos, dos cabrones, dos vendidos. Dos representantes de la fuerza pública. Si habías nacido donde naciste, donde nació, me preguntarías si todo va bien. Tanto tiempo colonizado y ahora tratado como perro. Sigues robándome a mi pueblo y a mi continente. Repartes a montones dinero a mis dirigentes. Sponsorizas los dictadores, vacías mis suelos de sus riquezas por algunos yacimientos prometedores. Unos pueblos enteros de desamparo. Y tú eres un madero. Papeles son los árboles que cortaste en mi tierra, supuestamente simple ejecutante de la voluntad de la autoridad pública. Papeles y las armas que has vendido en mi tierra. Y querías que te coja por irresponsable, pero eres el brazo de la idea, y esta idea sin ti es nada más que una idea. Si sabías de dónde venía, no harías el listo, tu autoritario, el chico que me dice que me tenga que callar. Dejarías tu desprecio, me desatarías las manos, me dejarías en paz por lo menos hasta el próximo siglo. Me dejarías vivir aquí con mi mujer y mis niños. Pero eres un madero. Aquí viene el tema Un Gamin y luego hablaremos un poco con Vince, el cantante de Sufris Maracas. Tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. tu t'es né ou je suis né. Tu te demanderais si tout va bien, autant de temps colonisé. À présent traité comme un chien, tu continues à me voler. Mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Sois dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique. Les armes que tu as vendues chez moi. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic. Pour les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins. J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui, directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée. Chez moi, t'es à couper où? T'es à couper chez moi. Et tu viens me demander quoi? Pues eso era un gamin de Sufris Maracas y muy rítmico. Y aquí pues estamos con Vince al teléfono. Hola, Vince. Hola. Hola, ¿nos oyes bien? Sí, sí, bastante. Vale, pues muy bien. ¿Qué tal, pues? ¿Qué? Pues bien, bien, bien. Un poco frío aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué, dónde estáis vosotros? En el estudio. Ah, ahí. Grabando, sí, unas canciones. Ah, ¿estáis ya por el nuevo disco o qué? Sí, por el nuevo balón. Wow, qué bien, ¿no? Pues eso nosotros hemos contado un poco que, pues, Hace poco también, ¿no? Que ahí se ha empezado, ¿no? A tocar realmente, ¿no? Hace como dos años. Uh-huh. Que hacemos concierto en una formación de 6. Wow, ¿eh? Y no, y que va bien, como... Es que... Así, hemos empezado en el metro y como... El salto fue buenísimo. Sí, que fue en más o menos en 2010, ¿no? Que lo que ponéis, que habéis encontrado la Ruqueta Nu por ahí y os han invitado, ¿no? Sí, hemos encontrado la Ruqueta Nu y nos hacen subir en la escena por la primera vez con Solo a Todos. Y era como... No sé cómo decir en español, como estupidante. Estupendo. Estupendo. Sí, sí, sí. Qué bien. Porque no. En principio erais dos sobre todo, ¿no? Sí, éramos dos con el Vicente, el Micho, como, como lo llamamos, y tocábamos así en el metro cada día, pasando el goro para vivir. Y hacíamos textos contra el antiguo presidente. Y nos gustaba y la gente también. Claro, daba mucho que hablar este presidente, ¿eh? ¿Cómo? Daba mucho que hablar. Por sí, claro, claro. Este hombre. Claro. Y hemos cambiado, pero todavía no es bueno. Sí, ¿no? No, pero el mismo problema en toda Europa. Pues, y la música... Qué bueno. Subí y pasé en la radio después, sí, con el grupo, y empezamos a encontrar con el suceso. Qué bien. Y así que seguimos viviendo, tocando. Sí, ¿no? No cada día, pero cada semana. Y tocáis más. Y bastante interesante. Tocáis más cada Toquemos vez. ¿Toquemos más? No, menos. Como... Ah, sí. No, somos contra la subproducción. Como... Ah, claro, porque tocáis menos que en la calle, claro. Sí, claro. Pero es mucho más intensivo. Eso, ¿no? Pasáis a ser profesionales ya, ¿no? Sí, pero no me gusta este término, ¿no? Es que estamos así como con profesiones o sin. Sí, claro, qué guay. Que y eso, ¿no? De pues ya la música que lleváis es muy rítmico, ¿no? Sí, viene de influencia africana, porque hacemos cuando éramos jóvenes con el Vicente un cinema ambulante en África. Sí. Y dábamos como decir, como balbucías son partida de bailas. Sí, sí, con cassette y discoteca, como casi, pero fuera. Y la gente bailaba y así escuchábamos muchas música africana y nos dan el gusto de esta música. Ellos han pegado este tipo de música, ¿eh? Que... Sí, son muy festivas, como felices. Sí, muy, muy festiva. Y eso, y mezclándolo con también el toque así de chanson française un poco, y luego, pues, las letras, ¿no?, que llama la poesía de la insumisión. Sí, son biografías de, sí, pero es como, sí, es como una forma de llamar la atención sobre lo que ocurre en Europa. Sí, los movimientos de población de África, y hay que ver que es inhumano de seguir como así, como impidiendo y las palabras se pierden, pero está muy bien. Se entiende perfectamente, ¿eh? Okay. No, y que es una manera de sensibilizar a la gente en esos problemas de inmigración, de fluir, que deben ser, porque la gente mueve en la vida, es como uno de los derechos humanos, moverse en cualquier lado del mundo que quiere, como la libertad de mover. Sí, sí, sí. Igual, como existen los derechos del hombre, y como... Wow, sí, sí, la Europa que promueve los derechos humanos no soporta que la gente viene en Europa a trabajar o a vivir o a intentar de encontrar una vida mejor. Porque es difícil de mover. Sí, sí, con su familia y toda la gente que hacen son como son viajeros de la vida, como hay que dejar la gente vivir en la planeta tranquilamente, como pues sí, y no verlos como enemigos, como una tontería total de pensarse solo en la tierra y solo soy español y debe ser español o francés o italiano o que, sí, que te, debe ser lo que eres y tranquilo, los otros tienen el derecho de vivir porque la vida les han inventado como tú, nada más. Qué guapo. Totalmente en acuerdo contigo, yo estoy por eso pues lo escribimos esa canción. Sí, es que es muy guapa esta canción de, y luego muchos temas, habláis de, es muy implicado, ¿no? Estáis muy implicados en cada texto. Sí, hablemos un poco del poder, de la plata, del ambiente. Sí, del medio ambiente, ¿no? De la ecología. Del medio ambiente, sí. Sí, un poco con la canción, que una canción se llama Oye Papi, y que es una conversación entre un padre y su hijo. Sí, luego la voy a intentar a traducir en directo después de hablar contigo, porque quiero que la gente escuche eso, porque es muy guapo. Okay. Yo la tenía en traducción como cuando era en Chile. Ah, sí. La canté en Ah. Se llamaba Radio Placeres, pero no me recuerdo la traducción exacta. Sí, ¿no? Y hacer el cambio de voz así a la... es teatro. Daba como, oye papi, ¿conociste los peces? Claro que conocí los peces. ¿Y cómo eran? Eran como, ¿ves al mar? Y era como una tontería, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero igual es una manera de sensibilizar a la gente con los niños, como sí, porque si seguimos con el nuclear, con los OGM, con wow, qué onda. Sí, ¿a dónde vamos con eso, Di papá? ¿A dónde vamos? Pues está claro, está clarísimo. Y otra también a mí que me gusta mucho es la de J'aime pas travailler, ¿no? Que... Sí, la estación de... Claro. De hacer nada, ¿no? Claro, ¿no? El placer, ¿no? De no tener que trabajar. Ni de pie, ni sentado, ni hincado. Claro, ¿no? Y que he visto que habéis tocado en Granada también, ¿no? En la Alhambra ahí. ¿En Granada? No, no sé, he visto algo que ponía que habéis tocado en la Alhambra. En el Alhambra. O igual no es ahí en el sur de... No sé, ¿viste? Ah, no, es una sala en... Ah, mira, pensaba que era ahí, una sala del sur, ahí del sur de España, Ah, no, era una sala de París. Ah, mira que se llama así, ¿no? Sí, la Alhambra, que hay, no sé, como 800 personas. Pues a ver, entonces a ver si os vemos de pronto por aquí. España, por allá. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Claro. Y que entonces eso, estáis grabando ya un nuevo disco, entonces. Sí, estamos en preparación, como en construcción de cancionista. Uh-huh, wow. Tranquilamente, y no, es bastante interesante de... Sí, ¿no? Pensar otras cosas también, como canciones sí. Tienen que actualizarse un poco. Uh-huh. ¿No? Y no, ahora hablemos de unos sujetos más de nanotecnología, de cosas así, wow. de las pantallas. Qué bien, claro. Invaden nuestras bolsas, nuestras casas, y wow, así los tenemos en la cabeza. Sí, ¿eh? Y a la vez es difícil de vivir sin ahora, ¿no? Igual. Sí, ahora es difícil, pero es que como tenemos que pensar de la manera de invadir. evadirnos que tiene la tecnología, como nos, no tenemos el tiempo de pensar o de nos roban los datos casi como. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es extraño también. Qué bien. Por eso hice unas canciones así. Y no sé, después de todo decirlo. A ver. Y eso mucho... secreto de cocina. Claro, la esperaremos por ahí, la buscaremos cuando aparece. Y que, pues, mucha suerte, mucha mierda, ¿no? Para vosotros, como se dice, que se dice ahí, ¿no? Y que, a mí y a nosotros aquí nos ha gustado mucho, ¿no? Y ver unos videoclips también, ¿no? Que se pueden ver por internet. Hemos visto que parece que hacéis mucha fiesta, ¿eh? Sí, bastante bien. Hay que hacer, ¿no? Sí. Es que vamos a la tumba. Como... Claro, iremos de todas maneras, ¿no? Ah. Hemos tenido un corte, pues... Eso no... A ver si contactamos otra vez y nos vayamos despidiendo, ¿no? De Vince... Vamos a poner un temita ahí de... Y también hay tu madre, ¿no? Ay. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, et qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Hemos vuelto en el directo, nos ha cortado todo eso, la tecnología. Sí. Hablas mal de la tecnología y ella no funciona, ¿no? Sí, claro. Es como el cerebro puede influir sobre las ondas, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Bueno. Te volví a llamar para ir, nos íbamos a despedir, pero despedirnos de buena manera, por lo menos, ¿no? Claro. y eso, pues como te he dicho, mucha mierda, mucha suerte. Okay. Y que a ver si os vemos por aquí o si os veremos del otro lado de la frontera. Claro, miraremos cómo invitaros aquí, ¿eh? Claro, lo podemos mirar. Okay. Y sí, no, de todas formas, muchas gracias de hacer pasar la música, ¿no? Para que la gente oyen también otras cosas. La de extranjero, ¿no? Sí, claro. Claro, a ver, qué problemas, ¿eh? No le gusta la tecnología. A ver si nos despedimos otra vez con él, ¿no? De manera buena, esta vez. Estáis en Irola Irratia, sí, en Urala Music. encore devrais j'imaginer les lignes de ton corps. Une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, et qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Aïe. que no se nos va la tecnología para nada. Claro, no sé, claro. El gobierno, ¿no? Sí, sí, como yo soy también así bastante en contra, pues ya dejamos sí. Todo. Pero pues eso, mucha suerte y un saludo muy grande desde Bilbao. Ok, y, gracias. Y muchas gracias a ti. Igual, chao. y a ver, si quieres que pongamos un tema especial o... Es que no me recuerdo. No sé lo que nos el que más me gusta con. Vale, pues yo voy a poner a Coutemue para hacer bailar un poco la gente y luego iremos traduciendo el de Le Peuple à l'œil y el de Papa también. Sí, claro. Para que entienda la gente. Ok. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, hasta luego. Pues eso, era nuestra conexión un poco mal. Pues vamos, ¿no? Con el tema Coutemue, que es del criollo, que quiere decir escúchame, ¿no? Y Ale, porque nos gusta este ritmo muy africano y a ver, chicas, a bailar, y chicos también, ¿eh? Pero chicas para la Mapopo y Juanita, Ale, a bailar ahora mismo, ya. Yeah. Di papá, ¿has conocido tú? Gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. A ver, qué follón hemos puesto hoy aquí con la tecnología, pero vamos. Coutemue ahora para bailar. Esperamos, vamos. ¿Di papá? Pues tampoco. A ver si lo. Pues vamos con el tema de no me gusta trabajar y ya está. No me gusta trabajar de pie, no me gusta trabajar de rodillas, no me gusta trabajar ni sentado y no me gusta trabajar para nada. Gagné plus, j'aurai moins de temps. Le temps c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con? Ça boule sud, eh? Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le droit redoublait l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour le Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sans interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à bras joints, je n'aurai plus qu'à le. Je travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins faire taper à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi, et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper, au soleil sans préoccuper. Dis papa, t'as collé toi les poissons? Ah bien sûr, j'ai collé les poissons enfin. Et c'est comment? Eh bien, tu vois la mer? La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait l'air moumou? Exactement, on dit. Eh bien, cette mer autrefois était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles, à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles qu'on appelait poissons. Ah ah! Dis papa, t'as collé toi les arbres? Ah bien, collé les arbres. Et t'es comment? Eh bien. Tu vois ce pylône? Hein? Eh bien, c'est à peu près grand comme ça. Tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier, toi. Enfin, on appelait ça des feuilles. Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux? Ah, c'est là qui a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outardes, les gnous, les girafes, les tamphires, les ornithorynques, les phacobochères. Et les insectes? Les insectes, les phasmes, les araignées, les libellules. Et c'est passé où, tout ça, papa? Eh, mon petit, c'est passé où, c'est... C'est parce que ça s'est mal passé, on me dit qu'on les a bouffés. Enfin, on les a mangés. Vous avez tout mangé? Bah oui. Vous avez pas essayé pour les autres? Bah, on n'a pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, bah, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait. Il n'y en a plus. Exactement. Dis, papa, t'as connu toi quand il faisait pas 60 degrés? Ah, bien connu. Des fois, on était là comme ça, on se baladait, on avait froid. Froid? Oui, non, laissons-y. Et les oiseaux? Oh, les oiseaux. Tu vois le ciel? Le ciel, le grand truc tout gris au-dessus de nous, ils sont pas bons qu'on voit rien? Exactement, mon petit. Eh bien, ce ciel, autrefois, était d'un bleu, tandis que le Mastora passe planer au-dessus de nous. Non, mais attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y a des arbres avec des trucs verts, des tapirs, des phacomochères qui faisaient froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau? Calme-toi, mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup. Et vous avez tout? Bah oui. C'est-à-dire, on pensait pas, mon petit. Enfin, on se disait, on sera plus là. Et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on est bien nés pour nous emmerder, tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein. Ah, je suis pas triste, hein. Je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, couvert d'insectes. Que tu vas pas laisser un autre temps, si je débranche ton lit, t'es central, hein. Et les hommes, t'as connu les hommes? Pues eso era el Di Papá que tenemos, que hemos puesto en francés, lo haremos por la semana que viene en castellano. Prometido, prometido. Y sigáis en Urara Music, que es sobre sufrir maracas hoy. Y vamos a poner otro tema que ya nos vamos a ir despidiendo. Así que el tema se llama Le Peuple à l'œil, el pueblo al ojo, ¿no? Al ojo, al loro, también se podría traducir. Dice un poco eso. Los maderos al pie, el ejército al dedo, el pueblo al ojo. Pareces un pequeño rey hinchado de orgullo, pero como todo el mundo, acabarás en un ataúd. Y este día haré la fiesta. Estaré contento. Si no me han cortado la cabeza, cortado los dientes, para haber tenido frente, ha sido frente al presidente. Los maderos al pie, el ejército al dedo, el pueblo al ojo, y los medias, ni te hablo. Son solo uno. No trabajan solo para ti y tu monedero. Los maderos al pie, el ejército al dedo, el pueblo al ojo, los maderos inquietos, el ejército al paso, las armas a los ojos. Otra vez una guerra para no sé qué. Tus jodidos dioses, dioses del petróleo y dioses del empleo, van por dos. Van en par. Como los cojones que necesitaré para vivir feliz, lejos de tus reglas y de tus leyes, fuera de tu juego. Los maderos al pie, el ejército al dedo y los niños al ojo. Se está volviendo un gran follón. Tu Francia en deuda, tu propaganda, tú terrorizas. A veces el miedo de los atentados, a veces la crisis, pero no te alegres demasiado rápido, no soy solo. En las callecitas donde vivo, oigo que grita, oigo millones de gente como yo que están hartos de tus flashballs, de tus leyes, de tus pelotas, de tus matadores que buscan ahogar nuestras alegrías. Pues vamos, ¿no? Con el pueblo al ojo, el peuple à l'œil. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats, un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, y'a des millions de gens comme moi qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois, de tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, les gosses à l'œil. Aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons déboulonner ces chiens, aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons déboulonner ces chiens. Allons déboulonner ces chiens. Pues ahí nos vamos a ir despidiendo de Lulala Sufrís Maracas, un poco follón técnico hoy, pero bueno, nos muy a gusto con el este con el Vince y mucho gusto de haber hablado con él. Eso era Lulala Music en Irola Irratia 107.5 y nos vamos despidiendo, pues sí, claro, con el Cute Mue Mue a bailar día y hasta la semana que viene. Agur. Y cuidado a lo que viene de la derecha. Cute mue mue, pa bachila san cute mue mue pa, pa bachila san cute mue mue. Bavatila sans coûter moins. Je suis content d'avoir compris que le pays n'existait pas, qu'ils sont meufs de quelques nantis qui se sont fait appeler rois, qui se sont fait appeler rois. Coûter moins moins. Bavatila sans coûter moins moins pas. Bavatila sans coûter moins moins. Je suis content d'avoir compris qu'avec vos policiers, vos bruits de vote à chaque coin de rue, vous n'aurez pas raison de moi, de mes amis ni de la rue, le jour où elle se lèvera. Écoutez-moi, moi, va-t-il à son côté, moi, moi, pas. Va-t-il à son côté, moi, moi. Je suis content d'avoir compris qu'avec tout le pognon du monde, on ne rachète pas les années que le travail nous a volées. On ne rachète pas les années qui nous sont passées sous le nez. Écoutez-moi, moi. Va-t-il à son côté, moi, moi, pas. Va-t-il à son côté, moi, moi. Je suis content d'avoir compris que tout ça n'a pas d'importance, qu'il faut faire l'amour à la vie et se souvenir de l'enfance aussi longtemps qu'il soit permis et de la garder comme essence. Un peu pour soi, le reste pour autrui, et qu'importe la concurrence, votre système s'autodétruit et pourtant vous l'appelez France. Et pourtant vous l'appelez France. Pas bâti là sans coûter moins moins pas. Pas bâti là sans coûter moins moins. Pas bâti là sans coûter moins. Je suis content d'avoir compris que les pays n'existaient pas, qu'ils sont rêves de quelques nantis qui se sont enrichis sur moi, sur toi, sur nous, sur vous. Alors monsieur, je vous le dis, vos CDD, votre RMI, votre marché, tout ce qui s'ensuit, allez dire ça à quelqu'un d'autre. Moi c'est décidé, je m'enfuis pour un monde qui n'est pas le vôtre. Pour un monde qui n'est pas le vôtre. Écoutez-moi, moi, moi. Pas

cause I live for that dream. I'm your choice, your city, it's all. à rire frais, à rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire, se condamnait elle-même. Oulalao. Vuelve el directo los lunes de 7 a 8. Oulalao Music. Un programa gabacho sin fronteras. ¿Qué pasa, majos? A ver, soy Sergi del grupo Volquete y pues nada, quería presentaros un tema que tenemos en, pues uno de los temas que tenemos en nuestro último disco, Etorkizun Berri Bat, que grabamos el verano pasado y pues nada, la canción en cuestión se titula Tu mala suerte y habla pues de eso, pues de la puta mala suerte que tenemos todos, de vez en cuando, alguna vez, y nada, pues mandaros un saludo y pues nos vemos en cualquier bolo por ahí, si a alguno le interesa, y nada, muy importante escuchar la Irola, que la Irola que sale, y para todos los grupos alternativos y tal, es lo que hay, o sea que nada, un saludo y venga, a ver si os gusta. Voy contigo a todas partes, no me puedes esquivar. Mi presencia es evidente cuando todo marcha mal. Intentándome cambiar, pero tú sí lo estás escrito desde antes de empezar. Porque soy capaz de vigilarte cuando duermes, soy capaz de arrebatarte lo que quieres, soy capaz de aprovecharme tantas veces, soy capaz de hacer que siempre tropieces, soy capaz de sacar. Taller de escritura creativa, todos los martes en Isalbelch. a las 7:30. Las puertas son de paja, redondas las ventanas. Es gratuito, degenerado y mordaz. Vaya donde vaya, reina la anarquía. Nadie es más que nadie y todos tienen comida. Sin autoridad, sin jerarquías, sin dinero, sin censura. Grupo literario sin nombre, sin miedo. Y al mundo de los sueños me voy, mejor de aquí. Yo os dejo en este infierno, me voy para vivir. Y al mundo de los sueños. Desde Berreo, meo, meo, hasta Chicago, cago, cago en un torpedo, pedo, pedo, hasta París. Pis, pis, la de Lesca, llegan a la Irola, hola, hola, hola. Saba, esto va a comenzar, empieza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Caca. Lili. Pedro. Uy. De. Vuelta. Y Lola. 107. Punto 5. FM. Los viernes en directo de 6 a 7 de la tarde. Y los domingos nos repetimos de 12 a 1. Hostia, Leroy, Susenean, arrasa de cosa y de Tatic, salpietará. Eta el grande tango y seco amor de Tatic, orduatera. Don't leave, I'll be there, yeah, till we'll up in my eyes and I get up. In front of the mountain with trench up on the ¡Vamos! escondo del miedo que inunda las horas. Me abrigo en el llanto de la soledad. La herida que mantiene abierta tu recuerdo, ni el diablo la puede cerrar. El armario guarda la ropa que nunca volverás a vestir. Y ese olor del perfume que compré para ti. Esa risa que quisiera escuchar. Y el silencio golpea más y más y más. A veces sueño que te quiero. Otras veces no te quiero soñar. No guarda horarios. La noche se hace eco del mal presagio. Tus ojos recogían la oscuridad. Como siempre, otra discusión absurda. Porque empezó y eso que mata. Aquella imagen me asalta cada instante, bañada en sangre en el asiento de atrás. Yo gritaba impotente mientras te abrazaba y tú no podías respirar. ¿Cómo pude perder el control? Aún no comprendo cómo sucedió. Tu vida se me escapa. Hacer yo, dejó de latir tu corazón, esperando una ayuda que nunca llegó, mientras clamaba al cielo sin contestación. ¿Dónde está ese Dios ahora? El cielo calla cuando le preguntas. ¿Acaso es pecado ser feliz? Cuando una vida se apaga. Oinarrizko errentaren aldeko Europar ekimena. Mobiliza zaitez oinarrizko errenta unibertsalaren alde. Sinatu gure web orrialdean. Interneten Europa renta basika jarri eta sinatu gure orrialdean. Iniciativa Ciudadana Europea por una renta básica universal. Movilízate y busca en internet Europa Renta Básica y firma en nuestra página. Constante contra el sistema. dai ricordi migliori che sai, la pace fa onda qua giù, dai lati di queste mie strade, nei vicoli o dentro ai bar, prendine, bevine finché vorrai, i conti si faranno. Spighe che un giorno lontano raccoglierai. La calce è coperta dei fiori sui prati della città, sui sogni che vegliano pigri, sulla gente che passa e poi va, la gente che aspetta l'incrocio, la vita che aspetta più in là, un giorno magari si incontreranno qua giù in un'altra città. I silenzi che nel tuo tempo hai pagato di più, conta e riconta i tralicci, le case, le strade che hai visto qua giù. tu cielo.